el portal que hace periodismo de investigación por amor a la patria. Muy bien, y en la columna de El Disenso, de todos los lunes en Radiocracia, estamos en contacto con Mariana Escalada. ¿Qué tal? Buen día, Mariana. Hola, Juan Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, con ánimo renovado para encarar, bueno, la faena de semejante cantidad de fiambre que nos deja periódicamente la realidad de la Argentina y sobre todo el vuelto, el regreso de una gira presidencial por el Oriente que trae, bueno, cantidad de información y hay que ir desovillando, ¿no es cierto, Mariana? Sí, tenemos ahí material para un par de meses. ¿Qué pasó, Mariana, con los acuerdos que logró el gobierno de Cambiemos en China? Entre las cosas que ya dijo el gobierno, entre los anuncios oficiales, digamos, se cuela también otras informaciones. Sí, tenemos el tema de que los acuerdos de mayoría son todos con socios comerciales de las empresas del grupo Macri. Por ejemplo. Está como peleado el tema, ¿no? Porque no se sabe si Casa Rosada está oficiando de agencia de prensa de las empresas del grupo Macri o si está mencionando acuerdos que son directamente de nuestro país. O sea que el presidente cuando firma algo allá en China no se sabe si es el presidente de la Argentina o el representante de SOCMA. De SOCMA, claro. Justamente. ¿Cuál es la nota, Mariana, de El Disenso, periodismo de investigación por amor a la patria, en la que se refleja esta pata de la visita oficial argentina a la China? Tomemos una, la de los Quintana, por ejemplo. Los hermanos Quintana, está Mario y Norberto, Mario Quintana, que trabaja en el gabinete de Macri, ¿no? Y que viene ganando millones con lo que son las decisiones de Cambiemos. Nosotros nos preguntábamos si esto es información privilegiada, tráfico de influencias, conflicto de intereses, o si simplemente son una familia que tiene mucha suerte, ¿no? Mucha. Porque, bueno, dentro de... muchísima suerte. Dentro de lo que son los acuerdos millonarios que se firmaron en Oriente, uno de ellos fue el que se firmó con la CRCC. CRCC es la China Railway Construction Corporation, que lo que se busca es rehabilitar el ferrocarril San Martín de carga, con una inversión que va a ser de aproximadamente 2.500 millones de dólares, 2.400, 2.500 por ahí. Cuando vos vas a buscar cuál es la CRCC, es una empresa estatal que está dentro del portfolio de una compañía de inversiones que se llama Chic. Y cuando vimos eso dijimos, pero nosotros leímos en algún lado Chic Investment. Vamos a la declaración jurada de los miembros del gabinete y encontramos que Quintana, Mario Quintana, tiene 3 millones puestos en el fondo que se llama Chic Investment. Ah, el mismo Mario Quintana, ¿no es el otro Mario Quintana? Mario Quintana, claro. Digo, porque por ahí no hay mucha Mario gente Quintana, que se llama Mario Quintana. De Coordinación Interministerial tiene sus inversiones personales en el fondo de inversión Chic Investment, donde la estrella del portfolio es CRCC, ¿sí? Que es esta empresa china que acaba de firmar el contrato, este acuerdo por 2.500 millones de dólares para renovar el San Martín. CRCC, vamos a contarles a nuestra audiencia, es una empresa muy grande, hace todo tipo de trabajos que tienen que ver con el tren, con la industria ferroviaria, en todos lados del mundo, en China, o sea, tienen una capacidad operativa impresionante. Y la JIC también es conocida, ¿no? Es un fondo de inversiones, ¿no? Sí, en general son todas de empresas del Estado, ¿no? Exacto. Chic Investment es un fondo de inversiones chino, pero que es un fondo del Estado. El China Jianxin Investment. Ahí está. Sí, exacto. Adentro de este fondo está también Jack Motors, que es otro de los socios comerciales que se reunió con Macri en China. Que está tratando de entrar al país hace muchos años. Bueno, vos fíjate que además de reunirse con CRCC, se reunió con Jack Motors, que es otra de estas estrellitas. Y la relación con los Quintana no se queda ahí solamente, ¿no? Porque Mario Quintana, desde su puesto de vicejefe de gabinete, ¿sí? Tiene también la responsabilidad de colaborar en lo que es la gestión del financiamiento externo de nuestro país y las relaciones que se hacen con los organismos de crédito, los multilaterales. Él es el que dice cuando se coloca deuda, cómo colocarla, con qué estudios en los distintos lugares donde se coloca esta deuda. Y, casualidad, en Estados Unidos el estudio donde se coloca la deuda que actúa con nuestras colocaciones es el del hermano menor de Quintana, el estudio de Norberto Eladio Quintana, que se llama Holland & Knight LLP. Entonces, desde este estudio, el hermano menor de Mario Quintana cobra las comisiones cada vez que nuestro país emite deuda. O sea que si no favorecemos a un hermano, favorecemos a los dos, a cada paso que da. Por eso te decía que es una familia de mucha suerte. Definitivamente, colocó bien a los pibes el señor Quintana. Totalmente, y llevamos emitidos más de 2.950 millones de dólares en bonos entre las provincias de Tierra del Fuego, Buenos Aires, Chubut, Salta, Mendoza. Es mucha plata, está bajo 40 llaves el monto que se lleva este estudio por las comisiones. No hay forma de conocer públicamente cuál es el monto de estas comisiones millonarias, pero se sabe que siempre ronda el 5 o 6%, es mucho dinero. Claro, claro, sobre miles de millones estamos hablando, de dólares. Y recordemos que la persona encargada de gestionar y de colaborar con todo este financiamiento es el hermano. O sea, Mario Quintana. Mario Quintana elige quién, cómo y dónde, y o casualidad cae en la representación del estudio de su hermano menor. Ahí está, ¿quién es Norberto Eladio Quintana? Porque Mario ya lo conocíamos, pero ahora apareció Norbertito. Bueno, y será una casualidad, porque debe ser el único estudio al que caer con las cuestiones de la deuda en Estados Unidos. Y debe haber muy pocos estudios, algo así como más de 1.000 estudios en ese solo estado, así que fue mucha coincidencia, ¿no? ¿Viste lo que hablábamos recién del CRCC, de China Railway Construction Corporation, que se firmó este acuerdo? Sí. No es la primera vez que esta empresa firma un acuerdo semejante con Latinoamérica. Esto ya pasó en el año 2014 con Peña Nieto en México. En México. Solo que allá fue tremendo el escándalo que se desató. ¿Por qué? Cuando gana la licitación, el consorcio que forma CRCC para realizar el Tren Bala en México, ¿sí? Sí, sí, sí, me acuerdo de eso, del Tren Bala de Peña Exacto. Nieto. Bueno, yo te voy a contar por qué se cayó esa licitación. Cuando se forma el consorcio con CRCC, se forma en sociedad con tres empresas, Constructora Tella, GHP y Prodemex. Pero se descubrió que las tres empresas que forman el consorcio con CRCC son empresas relacionadas directamente al PRI, que es el partido de Peña Nieto, lo que acá sería Cambiemos. Sí. Entonces, cuando se hace la licitación exactamente igual que acá en México, CRC trabajó en sociedad con tres empresas del partido del presidente de México. Y el escándalo tremendo estalla cuando se conoce que la mansión que estaba habitada por la familia del presidente Peña Nieto, que vale más de 7 millones de dólares, estaba registrada a nombre del Grupo IGA. Grupo IGA es el nombre del consorcio que le pusieron, ¿sí?, a lo que formaron CRCC más estas tres empresas del PRI. Tan grande fue el escándalo que se desató en México que unos días después de que salió en la prensa se dio de baja toda la licitación. La pregunta que nos hacemos desde el disenso es, ¿quiénes van a ser los socios locales de CRCC en el consorcio que va a rehabilitar el ferrocarril San Martín? O que tiene la propuesta de rehabilitar, a ver, ¿quiénes van a ser? ¿Quiénes van a ser? ¿Quiénes van a formar? Porque según nuestra ley, el 87% tiene que estar en manos de consorcios locales. Entonces, ¿quiénes son las empresas locales que van a estar dentro de ese consorcio con CRCC? Ay, a ver, no me digas nada. Déjame adivinar. Van a ser empresas relacionadas con SOCMA. Y todavía no se sabe, ¿viste? Pero ¿quién puede llegar a tener en su portfolio alguna que otra empresa de construcción? Si seguimos analizando el efecto suerte de los hermanos Quintana, va a caer cerquita. Si no es el mismo grupo SOCMA, va a caer cerquita. Bueno, justo además hoy tenía que hablar de otros negocios que vienen teniendo favorecidos a gente cercana al gobierno, sino directamente a los amigos del presidente, a los funcionarios. Es un mega negocio que han hecho que ha hecho el amigo Caputo, Nicky Caputo, en la zona de Puerto Retiro. Así que esto viene, se ve que ha derramado y ha chorreado, como dice Macri, suerte para todos lados ahí. Es el efecto derrame. Exacto, el efecto derrame de mucha suerte ahí al toque, digamos, cerquita, en el entorno cercano. No es que ese derrame sea tan grande que nos vaya a llegar a nosotros. Mariana, ¿algo más para agregar de este pantallazo que le damos a la nota que ya está en El Disenso y que se puede leer entrando a la página de El Disenso, Periodismo de Investigación por Amor a la Patria, con el nombre de los hermanos Quintana, Todo Queda en Familia? ¿Algo más para agregarla a la nota? Sobre esa nota hay que esperar ahora a ver quiénes forman ese consorcio. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a estar atentos entonces no solo a esta, sino a otras notas que vienen desarrollando en el sitio que está bárbaro, está floreciente. No como los brotes verdes de Cambiemos que bueno, algunos no los ven y otros directamente ven que son como púas, no como brotes. Mariana, te agradecemos el contacto y vamos a volver a estar en uno como este la semana que viene, si no antes, si llegara a ser necesario. Buenísimo, Juan Pablo, que tengan buena semana. Gracias y que tengan buena semana ustedes también. Un abrazo y bueno, seguimos en Radiocracia tratando de que el carro siga para adelante, a pesar de que por ahí suenan un poco los ejes, ¿no? Está medio falta grasa, parece. Radio Kermés.